Permiso. Jorge, hágala. Está como regalado, así como calentito. Es del mismo corte que me tiré yo el mío. ¿Tú bien?